Época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿en qué país viviste, Bele? ¿Buenas qué? A ver, explícame cuáles son las buenas. Ya ni se puede saludar siquiera. Explícame cuáles son las buenas, chabón. No sé si estás viviendo en una realidad paralela, si estuviste fumando. Sí, no sé. No una sé. Buena podría Cuéntame, ser podría ser que está en la calle número 7 de La Retaguardia en papel. Uy, che, qué bueno, que cuenta casi todas malas noticias, porque el mundo está por explotar. Bueno, pero eso no tenemos la culpa de eso. O sea, el mundo es un horror y todos moriremos, como dice Gabriel Fernández. Bueno, pero es una buena noticia que sigue habiendo medios comunitarios, alternativos y populares, que podemos seguir sacando la revista 7 en papel. Ya. 7. Siete en un año, o sea... Bárbaro, perfecto, ¿no? Qué bueno. No es una re buena noticia. Sí, re buena noticia. Es una buena noticia que la tapa sea, aunque sea doloroso contarlo, para las madres que luchan contra el gatillo fácil y que hicieron hace unas semanas una marcha tremenda en Buenos Aires y en todo el país. Sí, para mí es una buena noticia poder contar... estas cosas que en los medios tradicionales pasan de largo. Después sí, claro, vos recorres las hojas y te vas a encontrar con algunas cosas que no son no te vas a cagar de la risa cuando termines de leer la revista, pero me parece que algunas cosas están interesantes de ser recorridas en el formato de papel. Hay una nota con María Isabel Walla que nuestros oyentes habrán escuchado, que estuvo aquí hace algunas semanas, y parte de esa charla, más otra charla anterior que habíamos tenido con Isabel, la tenemos reflejada en la revista. Hay un editorial con foto de Pablo Piovano, donde están Fabián Tomasi y su mamá. Editorial en el cierre, estábamos cerrando la revista y nos enteramos del fallecimiento de Fabián Tomasi, por lo que solo pudimos darle el editorial, si no... seguramente le hubiéramos dado. O sea, noticias más. Buenas no tenemos. No, noticias buenas no tenemos. La no noticia tenemos buena, buena noticia. O sea, la buena noticia es que seguimos resistiendo y que estamos vivos. La buena noticia es que salió la revista con malas noticias. Claro, o sea, y que hay gente que resiste a la mierda. Pero buenas noticias no hay. O sea, buenas nada. No. Arrancá de vuelta, malas. Chau. Malas noticias. Listo. Malas noticias. Son todas malas noticias. Bueno, cortala con ese optimismo que tenés. A propósito de malas noticias, la verdad es que en estos últimos dos días se hizo intensa, en nuestro caso a la distancia y solo a modo de difusión, pero en el territorio también se hizo intensa la búsqueda de Silverio Enríquez, que era un integrante de la comunidad huichí en el impenetrable Chaqueño, que fue encontrado hoy al mediodía en el lote 44 de Miraflores, muerto. La verdad es que ahí es cuando uno dice, a veces vivimos en un microclima, ¿no? Porque para, porque yo acabo de decir, fue buscado intensamente. Y en realidad, claro, en el grupo en el que nos movemos nosotros, de gente, había como mucha gente preocupada, aún en la distancia, por saber qué pasaba con el hermano. De todas maneras, nadie masivamente se preocupó por él, ni es una noticia que puedas haber visto en los medios tradicionales, centralmente porque era un desaparecido que no era de Caballito, que no era de clase media, que no estaba en una gran ciudad, porque quizás si estaba en una gran ciudad y era de las poblaciones más desfavorecidas, quizás sí hubiera aparecido en los medios tradicionales. Sí, quizás, ¿no? Si hubiera tenido alguna nota de color que hubiera podido convertir esa noticia en algo que despertara el morbo de la gente, también hubiera sido una noticia, como la señora oriental que bajó del avión y se perdió. Uh-huh. Digo, depende, ¿no?, de muchas cosas. Uh-huh. Ninguna de las que nos interese, ¿no? Pero bueno. Vamos a charlar con un integrante del Consejo de Recuperación Territorial a propósito de este tema como disparador, ¿no? La situación de la muerte del hermano, pero también está piola hablar de la situación cotidiana que se vive allí en los territorios y en las comunidades originarias, en las que se pelea a veces por salvar la vida y a veces por cuestiones muchísimo más básicas, ¿no? Lo tenemos en línea a Michel Verde. Él es integrante, como te decía, del Consejo de Recuperación Territorial, allí en el impenetrable Chaqueño. Michel, bienvenido a La Retaguardia. Nosotros estamos en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires. Soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, ¿cómo andas? Bueno, no fue un día de una buena noticia. Ya el pedido de la búsqueda de Silverio expresaba una preocupación, y hoy haberlo encontrado muerto, imagino que habrá profundizado esa preocupación. Contanos un poco lo que se pueda saber del caso de Silverio en particular. Bueno, antes que nada, buenas noches a ustedes y a la gente que está escuchando. Silverio participaba de las recuperaciones territoriales, que es un proceso que se viene dando ya hace 3 meses en las afueras de lo que es el pueblo de Miraflores, acá en la provincia de Chaco. Él era un miembro que participaba de las asambleas y también se encargaba de salir a recorrer las distintas tomas y ver el tema de seguridad. Uh-huh. Y bueno, o sea, el día 12, haciendo una de esas propias recorridas, porque se lo vio por última vez, y desde ese día no se supo más nada y se hizo la denuncia, y durante esta última semana se estuvieron haciendo rastrillajes por parte del propio de los hermanos, como de la policía provincial, con ayuda de gendarmería y de perros, que no habían tenido éxito. Y hoy por la mañana, eso a las 10:30, a uno de los hermanos, haciendo una de estas recorridas, fue que encontró el cuerpo de Silverio. Uh-huh. Es de suponer que lo que lo mataron, o puede haber pasado alguna otra cosa. Y no puede haber, ser irresponsable quizá por parte nuestra decir algo. Uh-huh. Lo que sí podemos dejar en claro, y es algo que ya veníamos denunciando en los comunicados que vino circulando, es que con el paso del tiempo y a fortalecerse este proceso de recuperación territorial, la tensión ha ido creciendo, ¿no? Claro. Por parte de los dueños, de los supuestos dueños, perdón, de los campos y los hermanos que están recuperando el territorio. Uh-huh. Pero no podríamos decir que hay algún culpable o algún responsable, porque no tenemos ningún argumento aún. Claro, claro. ¿Qué es el Consejo de Recuperación Territorial? El Consejo de Recuperación Territorial es, por decirlo de alguna manera, donde se nuclean las distintas comisiones de recuperación territorial. ¿Qué son las comisiones? Son los hermanos que se organizan y deciden entrar a un campo privado para recuperarlo. Uh-huh. O sea, que ese territorio ancestralmente y hasta por ley les pertenece. Está declarado como reserva indígena. Uh-huh. O sea, son reservas indígenas que tienen para la ley, digamos, actual nuestra, propietarios con papeles, y ustedes están en un proceso de recuperación de parte de esas tierras. Sí, sí, sí. A ver, en 1930 se firmó con el gobierno nacional y se reconoció 10.000 hectáreas como reserva indígena. Uh-huh. A partir de lo que fue la última dictadura, se empezó a vender a terceros esas tierras, y fue ahí que comenzó este negocio, como pasa en todos lados, claro. Es la venta de tierras que son declaradas comunitarias, y bueno, se viene reclamando hace décadas ya, y este año, a principios de mayo, fue que se decidió un grupo de hermanos hacer la primera recuperación, y procedieron a ocupar el campo, y luego de 3 meses la justicia reconoció que 450 hectáreas habían sido compradas de manera ilegítima y pasó a ser territorio comunitario. Y este fue como el primer caso, y después con este paso de las últimas semanas se han ido creciendo, y por hoy se están ocupando 33 lotes y hay cerca de 20 comisiones organizadas en distintos lotes, distintos parajes. Uh-huh. Ah, es un crecimiento exponencial de la organización, digamos. Es. Sí, sí, pero como te digo, es un crecimiento que se dio de manera horizontal, sin banderas políticas, sin referentes, o sea, sino que los hermanos se organizan y deciden entrar. Y bueno, el consejo se creó como brazo para que se articule en caso de apoyo o distintas cosas, porque también pasa eso, el asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de asesoramiento que sea haga falta. Uh-huh. Y ustedes son allí en el consejo hermanos que además tienen participación en organizaciones, o las organizaciones políticas, sociales que están actuando en el territorio no participan del consejo. Cada uno es libre de hacer lo que le parece. A ver, lo que sí, la condición es que el consejo es algo que es un movimiento por fuera de toda la lógica no partidaria. Claro. La única bandera que se levanta es la de la restauración territorial y la reivindicación de los derechos como originarios. Uh-huh. Siempre que se acepten esas condiciones, quien quiera puede participar, no importa la afiliación política o la ideología que tenga. Uh-huh. ¿Vos lo conocías al hermano, a Silverio? No. En particular no. Porque allí leíamos un comunicado, ahora en todo caso cuando terminemos de charlar contigo, por ahí lo podemos leer al aire, donde hacen ahí una... como una pintura rápida de lo que era su manera de ser. Sí, es mayormente como suele ser el carácter de los hermanos. Claro. Más el hermano Silverio, que era un hermano huiche, o sea, claro. Le dan mucha importancia al silencio y a la escucha. Yo creo que es un carácter muy común de los pueblos originarios, y más que nada también de los hermanos huiches. Y como le digo, quienes están acompañando este proceso del consejo, muy pocos son los que buscan cierto rédito personal, sino más bien algo colectivo y comunitario, y lejos de toda la lógica de las banderas políticas. Pero que hay algunos hermanos que quizá participan, sí, pero esto, el proceso que se dio por lo menos desde el consejo en la mayoría de los lotes, fue algo horizontal y sin ningún tipo de bajada de línea. Estamos charlando con Michel Verde, él es integrante de el Consejo de Recuperación Territorial, y nos estaba contando este proceso que se está dando allí en el impenetrable chaqueño. ¿El consejo está solo integrado por hermanos y hermanas huichí? No, com y huichí. También hay hermanos y hermanas com. Las dos culturas están siendo parte de este proceso de recuperación territorial. Uh-huh. Michel, te agradecemos este contacto. Me parece que está piola que quede entablado el diálogo, quizás para momentos que no sean tan duros como el de anunciar una muerte de una persona que era presentada como desaparecida, que estuvo desaparecido unos días. Y en todo caso, bueno, aquí estamos a disposición a pesar de la distancia. Muchísimas gracias por el apoyo brindado en este momento, y también por el compromiso con la difusión, que quizás en ocasiones, debido al aislamiento de las comunidades, es bastante complicado eso, hacer llegar la voz a las ciudades y lograr el apoyo. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, hemos charlado con Michel Verde, él es uno de los integrantes del Consejo de Recuperación Territorial, allí un proceso no reciente, sí superficial, digamos, desde hace bastante poco tiempo, que se está dando en el impenetrable chaqueño con hermanos y hermanas Com y Huichí en la recuperación de territorios ancestrales allí. Y esta muerte que habrá que ver, ¿no? Aparece como lógico que Michel sea cauto, y a la vez aparece como lógico pensar que en este proceso que se viene dando es mucho más urgente establecer cómo murió Silverio, ¿no? Porque bueno, porque a veces las reacciones de los terratenientes cuando ocurren las recuperaciones territoriales pueden conllevar ciertamente violencia. Así que, bueno, estaremos a averiguar en las próximas horas, en los próximos días, a propósito de, si recién llegas, lo que ha sido el hallazgo en el día de hoy, al mediodía, de Silverio Enríquez, un integrante de el Consejo de la Recuperación de Recuperaciones Territoriales, allí en el impenetrable chaqueño, que fue encontrado en el lote 44 de Miraflores. Hay un video por allí dando vueltas. A ver si te puedo decir la fuente ya. Un video que llegan al ratito. Colectivo Al Pataco. Las dos veces con K. El colectivo con K y Al Pataco con K. Búscalo. Y ellos tienen un video en el que llegan y hablan unas pocas palabras con el hermano que encontró a Silverio, y la policía muy apurada por hablar antes que el hermano. Sí, eso también es notorio. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Durante el debate por el intento, digamos, al menos de legalizar el aborto y hacerlo seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, había algo que se escuchaba, creo que lo único que se escuchaba repetidamente de un lado y del otro, de los verdes y los celestes, como se dice ahora, era que había que fortalecer la educación sexual integral, que era imprescindible la educación sexual integral. Uh-huh. Ahora bien, en el Congreso, en estos tiempos, después de lo del aborto, se está intentando modificar la ley de educación sexual integral que rige en la Argentina, no en todas las provincias, aunque es una ley de alcance nacional. Y así parece que algunos de los que decían que era importante la educación sexual integral empiezan a pensar que no. Es que si recordás los argumentos de quienes en ese momento discutíamos a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, lo que decíamos es que esos que se rasgaban las vestiduras diciendo necesitamos educación sexual y necesitamos anticonceptivos para que las chicas y las mujeres no aborten, nosotros siempre decíamos que en realidad eran los mismos que obstaculizaron durante muchos años la aplicación de la ESI y que obstaculizaron durante muchos años los derechos de la salud sexual de las mujeres. Uh-huh. Con lo que la verdad, nada nuevo bajo el sol. Era algo que se veía venir y que digo, era clarísimo. Sí. Era solo un argumento falaz que, bueno, después finalmente se demostró

tratan a, la, a los niños y a las niñas y a los adolescentes como si no fueran sujetos de derecho, como si fueran todavía sujetos que tenemos que tutelar y sobre los que los adultos y las adultas decidimos. Y la verdad es que esto está bastante pasado de moda. Deberíamos comenzar a discutir estas cosas, ¿no? Hace rato que estamos discutiendo y que hay un cambio de paradigma concreto en los derechos y que pensamos en las niñas y los niños como sujetos que tienen autonomía progresiva y que pueden también opinar sobre algunas cuestiones y pensar lo que quieren y decidir sobre lo que quieren, progresivamente, ¿no? Uh-huh. No sé qué más estuvo circulando en estos días, la verdad que bastante complicado. Creo que lo que más les molesta de la modificación de la ley es el cambio que se propone sobre el artículo 5, que lo que decía es que cada una de las instituciones puede aplicar los contenidos de manera que sea coherente con su ideario institucional y con las condiciones de sus miembros. Eso es lo que dice ahora. Entonces, las escuelas católicas, por ejemplo, agarran la ley de ESI y lo que hacen es agarrar los contenidos los contenidos que se han pensado, los lineamientos curriculares que se han pensado concienzudamente por un montón de personas, por expertos y demás, se han pensado colectivamente y con mucho cuidado. Lo que hacen es agarrar esos lineamientos curriculares, meterlos dentro de un cajón y sacar, por ejemplo, libros de educación para el amor, en el que obviamente cambian absolutamente la mirada que se propone desde la ESI, ¿no? Y plantean estas cuestiones como, por ejemplo, que hay una naturaleza, que esta naturaleza dice que las personas que nacimos con una vulva tenemos que sentirnos mujeres, que las personas que nacieron con pene tienen que sentirse varones, que a un varón le corresponde tener parejas mujeres y además casarse, todo lo que le corresponde, que las mujeres tenemos que ser madres y que tenemos un instinto maternal, un montón de cuestiones que no tienen que ver es tan tan dislate lo que plantean que a veces se te quedas como sin argumentos, ¿no? Porque eso el cambio que se propone en la ley tiene que ver con que sea obligatorio, dar los contenidos en todo el territorio nacional, en todas las escuelas, no importa el ideario, como dice ahora, y de alguna manera pone como un piso que deberían tener todos los espacios de educación, no solo los públicos, no solo la escuela pública, sino también la escuela pública de gestión privada, sí, o las escuelas católicas. Convengamos en que la ley de ESI hoy dice que las niñas y los niños tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos y privados, y desde el nivel inicial hasta el terciario. Bueno, pero evidentemente hay ahí un resquicio legal que encontraron para no dar los contenidos, ¿no? Bueno, a propósito de la cuestión del diálogo que escuchábamos recién en un medio de Formosa, escuchábamos a Monseñor José Vicente Conejero en el programa radial La Mañana Informativa, vale decir que hay un comunicado de repudio colectivo a los dichos del obispo de Formosa, que está firmado por el colectivo de mujeres organizadas y el Frente de Organizaciones por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Defensa de los Derechos. Así que, bueno, nada, allí hay desde comisiones de Central de los Trabajadores, de la CTA, hasta las Católicas por el Derecho a Decidir en Formosa, la Asociación de Psicólogos de Formosa, el Frente de Mujeres Lesbianas y Trans, un amplio marco colectivo formoseño que salió rápidamente a decirle al obispo que repudiaban sus dichos. Pero el tipo es el jefe de la Iglesia Católica en la provincia de Formosa y estos tipos están saliendo a los medios a dar estas opiniones porque claramente el movimiento de mujeres ha ganado, un movimiento feminista, ha ganado las calles y ha impuesto agenda aún en lo que puede entenderse como la derrota en el Congreso, que claramente ha sido una victoria porque si no, no se estarían dando estos debates. La Retaguardia. resistencias. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Macri loco le pusieron el separador. Sí, sí, después lo vamos a escuchar. Loco mínimo. Ahí estuvo Pablo. ¿Por qué loco? No sé qué culpa tienen los locos de todo esto. Bueno, ya lo vas a escuchar. Yo conocía las semanas en los barrios, pero no conocía las bisemanas. Estamos en la bisemana de Boedo, que está organizada por la Red Cultura de Boedo, un también amplio marco de organizaciones del barrio, que van desde la FM Boedo hasta la Escuela de Psicología Social, que está en el barrio, pasando por la subcomisión del hincha del Club Atlético San Lorenzo, hasta el Espacio Cultural Chiflados de Boedo. O sea, hay un montón de gente organizada, participando de la bisemana de Boedo. Y hay allí montones de actividades que se van a estar realizando. ¿Vos estuviste el sábado? Estuve el sábado viendo como... Antes de la lluvia. Como, claro, como justamente se aguó un poquito la actividad que tenían planificada para ese día en la plaza, esta que recuperó el barrio justamente, que está preciosa, y que el otro día... la lluvia tuvo que obligarlos a levantar. Uh-huh. Pero se vienen pensando cosas súper interesantes. Hoy justamente había una charla en la librería El Gato Escaldado con Feierstein. Con Daniel Feierstein, el sociólogo. La verdad que las actividades son muchas, muchas. Que acaba de publicar un libro sobre los dos demonios interesantes. ¿Tenés ahí un diario en el que, como ves, las actividades son muchísimas? Creo que no podríamos contarlas todas. Averiguame por favor el tema de la muestra de los pañuelos, que quiero saber cuándo estamos con la muestra de los pañuelos, el sábado 22, va a ser en la calle. Espérate, sábado búscamelo, 22. Búscamelo, por favor. Está medio lento, te vele con la búsqueda. No, es que no lo encuentro. Mirá, bueno, mirá que vamos toma, encontralo vos. Yo te digo una cosa, vamos a tratar de comunicarnos con alguno de los compañeros para que nos cuente mejor de qué se trata... ¿De qué se trata las actividades? Uy, te veo, qué difícil que está esto, ¿no? Viste, ¿no? Che, son muchas cosas, en serio. Son un montón de actividades, en serio. Bueno, fiesta inaugural de la Semana de Boedo, festejo en la calle, música en vivo, isla de talleres, instituciones de la red de Boedo y feria artesanal, Boedo y San Juan, 11 horas. Uh-huh. ¿Te ves? Ahí está, ¿no ves? Te dije, a partir de las 11 horas, en Boedo y San Juan. ¿Y qué dice los pañuelos ahí? No dice nada de los pañuelos acá, pero va a haber, yo sé que va a haber una muestra de pañuelos porque hubo un montón de instituciones, de organizaciones y demás que estuvimos haciendo intervenciones sobre unos pañuelos blancos que los compañeros de la Comisión por la Memoria de Boedo nos acercaron. Mirá, somos un justamente desastre. Una de las organizaciones fue la retaguardia. Los chicos de la juventud de la retaguardia estuvieron pintando el pañuelo. Digo, somos un desastre leyendo el periódico de la bisemana de Boedo. Son muchas actividades y no encontramos lo que queremos. Así que vamos a charlar con alguien que seguramente nos va a ayudar a pasar en limpio estas actividades y lo que implica este evento en el barrio, en un momento en el que ganar la calle, no guardarse, se torna fundamental. Vamos a recibir, me agarra la confusión, porque lo voy a presentar a Osvaldo Barros, que es integrante además de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Se me hace que estamos en horario público, pero no estamos en horario público, estamos en la retaguardia, y lo recibimos a Osvaldo para charlar sobre la Semana de Boedo. Osvaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?